Jax, Atali, historias del tiempo. July 13th, 4:50 p.m. I'm sorry. I know that means little at this point, but I am. I tried. I think you would all agree that I tried. To be true. To be strong. To be kind. To love. To be right. But I wasn't. And I know you knew this in each of your ways. And I am sorry. All is lost here, except for soul and body. That is what's left of them. And a half day's ration. It's inexcusable, really. I know that now. How it could have taken this long to admit that, I'm not sure, but it did. I fought till the end. I'm not sure what that is worth, but know that I did. I have always hoped for more for you all. I will miss you. I'm sorry. mano. Hace un tiempo, hablaba con unos estudiantes acerca del tiempo, de la importancia que tiene entender el tiempo para contar historias. Les decía que cada persona lleva consigo su propio tiempo, que es un tiempo único, dictado por las formas, por la respiración, por las propias vivencias. Ese tiempo propio tiene sus propios vacíos, sus propios silencios. A este tiempo se le suma el tiempo estudiado, es decir, el descifrado por el entendimiento de la historia que se quiere contar. Ese es otro tiempo. Es el tiempo de la historia. Es un tiempo que se deja contar por sí solo. La magia, finalmente, de contar historias con sonido, para mí, radica principalmente en saber entender y manejar esos dos tiempos distintos, en donde convive la historia, los efectos de sonido, los paisajes sonoros y los silencios. Las herramientas suelen ser siempre las mismas. El equipo de grabación, por ejemplo, el programa de edición, un ecualizador por momentos más complejo, llamado proceso, la limpieza de las voces, el cuidado en la grabación, la delicadeza de la escucha, la precisión en el efecto deseado, el control del volumen. Les decía que para contar una historia no se necesitan innumerables bibliotecas de efectos de sonido. Para mí basta con tener ideas acerca de cómo se escucha la historia. Un paso no siempre tiene que oírse como un paso, como alguien que camina. Existen otras formas de enfatizar esas acciones. Existen otros sonidos, otras búsquedas de ambientes para contar eso que pasa. Es simple y complejo a la vez. Para contar historias con sonidos, los sonidos deben ser un personaje más de la historia. Hoy, tiempo y sonido. Una chica hablando de sonido. Thank you. En este film que estamos escuchando, por las particularidades del set de filmación, exceptuando algunos lugares, el sonido ambiente, el sonido que rodea la película, fue creado a partir de cero en la sala de edición, utilizando el track sonoro de la filmación solamente como imagen, como guía. El ingeniero de sonido Steve Boedecker tuvo que consultar con un marinero experimentado para mantener los elementos del sonido fieles a lo que se estaba filmando. Lo que escuchamos es Foley. Son ideas sonoras. Son sensaciones. Thank you. Thank you. Robert Redford es su nombre en un velero. Usted está con él ahí. Experimenta lo que él está experimentando. Y escucha lo que él está escuchando. Para lograr esto teníamos tres personajes, dice Steve Boedeker. Robert Redford, el bote y el mundo exterior. Una chica hablando de sonido.